Yo he tratado de seguir al pie de la letra los compromisos de campaña. Y no todos esos compromisos son de carácter presupuestal. Este tiene que ver con la visión de la cuarta transformación. Primero, es gobernar desde los municipios, porque lo que sucede en el Estado antes sucede en los municipios. Y si hay un problema en un municipio, hay un problema en el Estado. Y cualquier problema en el Estado que tenga un impacto político es una responsabilidad directa o indirecta del gobernador.